nos preocupa que se vuelvan a tomar medidas que ya se habían ordenado, dispuesto hace muy poco tiempo atrás. Hay medidas similares tomadas hace 2 años, hay idénticas medidas tomadas hace 10 años durante el gobierno de Felipe Solá, que se han caracterizado por el fracaso, porque quedaron en iniciativas, porque no se profundizaron tampoco, y todas están marcadas por un eje, digamos, que es modificar legislación vinculada a excarcelaciones, darle ciertas atribuciones a la policía, y no observamos los cambios de fondo que sí harían falta, ¿no? Bien. ¿A cambios de fondo? ¿A qué se refiere con cambios de fondo, Pedro? Y, mire, son fáciles de percibir. Perdón. En primer lugar, la policía tiene dificultades de tipo organizativo, tiene dificultades de tipo de recursos, presupuestarios y demás. Por otra parte, tampoco está funcionando bien el servicio penitenciario, hay superpoblación en muchas unidades carcelarias, faltan las cosas más esenciales. A nivel de educación, hay enormes limitaciones en la educación en la provincia de Buenos Aires, hay problemas de toda índole. Hemos visto un paro docente, un conflicto enorme que dejó a los niños sin clase, y todo esto está vinculado. Claro. Estos fenómenos no son aislados, sino que están vinculados, es decir, el joven que no recibe una preparación suficiente no está en condiciones de insertarse en el mercado laboral hoy, y en consecuencia pasa a engrosar el número de jóvenes que no trabajan ni estudian, de menores de 26, que es gravísimo, anda alrededor de los 400.000 en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y los planes con que se enfocan son planes asistencialistas, que le dan algunos recursos económicos, pero que son escasos, como progresar, en fin. Entonces lo que nosotros estamos preocupados por la reiteración de medidas de este tipo, y además por cuanto el pareciera como que el Poder Ejecutivo se suma a veces a estas campañas de acusar al Poder Judicial por las libertades, por las excarcelaciones. Claro. Como si fuera un problema de que, en definitiva, en algún momento por los delitos hay que excarcelar o liberar a la persona. Es decir, el problema no está ahí. Claro. Esa es la gran preocupación nuestra, que observamos que estos planes son declamativos, son parecieron pensados para llamar la atención y son la repetición de las mismas fórmulas que se vienen aplicando hace años. Y se hacen anuncios, digamos, rimbombantes, y en definitiva los recursos que sí se tienen que usar no se están implementando a fondo ni se está controlando bien, es decir. Con lo que usted menciona, Pedro, porque en definitiva no es como que es como que Scioli decreta una ley de emergencia a su propia política de seguridad. Claro, en definitiva también se observa eso, es decir, ahora tenemos que llegar a una situación de emergencia para que se declare cuando los problemas son sabidos y los venimos viendo, y venimos viendo el incremento también. Entonces, acá hay un problema, digamos, de otra índole, hay que revisar estas políticas. Una cosa positiva, podríamos decir, es lo que se observa en cuanto a que en la parte final de estas medidas, que se convoca al Consejo de Seguridad y se convoca también a la Mesa de Justicia. Esos aspectos sí son positivos. Claro. Esos son porque en la gravedad de la situación amerita que se convoque a todos los sectores para opinar sobre todo esto. De todo esto se haga un consenso y se hagan políticas de Estado profunda para realmente que duren muchos años y aparte partir de un diagnóstico correcto. Partir de una base correcta, ni siquiera tenemos estadísticas en este momento. Es decir, hagamos un diagnóstico correcto, la propuesta nuestra es hagamos un diagnóstico a fondo y paralelamente convoquemos a todos los actores, a todos los sectores políticos y privados también, interesados y con conocimientos en el tema, y apliquemos medidas de fondo. Modificar 2, 3, 20 artículos de un código procesal ya recontra retocado, tiene 20 modificaciones desde el 98 el código procesal bonaerense. Bien. Ninguna, y muchas modificaciones en el mismo sentido, retocar de las excarcelaciones. Pedro, al respecto de lo que usted menciona, tenemos entendido que hoy comienza la discusión abierta por el anteproyecto del Código Penal, que va a tener que ver, bueno, con actores de la sociedad civil, universidades, ONG. Sí, esa es una convocatoria que se hizo de varias entidades. Es muy positivo que se haga esa discusión, porque el problema es que se habían tomado aspectos parciales o se habían parcializado ciertas cuestiones del código y no se estaba discutiendo el conjunto. El código actual tiene el anteproyecto de la Comisión Zaffaroni, que es el que estamos hablando, puede tener defectos, puede tener virtudes. El problema es que se discutan estos temas bien, no se generalice cometiendo errores, como diciendo, por ejemplo, que baja las penas de todos los delitos. En realidad, crea nuevos delitos y aumenta las penas de la mayoría. Bien, pero esa es la realidad. Todas las condenas pasarían a ser de cumplimiento efectivo, tiene un montón de ventajas. Vale. Es un facilismo caer entonces en que bajarían todas las penas y sería más fácil la excarcelación constantemente. Es un facilismo caer en eso. Claro, pero por supuesto. Pero por supuesto, y de cualquier manera el problema de las penas es un problema que se puede discutir. Claro. El problema de la reincidencia o de las del agravante por condenas anteriores que no lo incluye. Yo sigo la doctrina de la Corte, que está a favor de que se agraven las penas, pero es un tema que está sujeto a discusión, es un anteproyecto. Tiene un montón de virtudes, como que crea un montón de delitos nuevos, que todos veníamos viendo que tenían que existir. Hay otros que los elimina, ¿cierto?, porque no tenían razón de ser. Elimina una serie de contradicciones. Tiene una parte general que supera problemas que teníamos en el pasado y que es producto de toda una consulta previa. Es decir, yo creo que el anteproyecto habría que discutirlo. Está hecho por juristas del mayor nivel de distintos sectores, no solo Zaffaroni.